Pueden sacarnos el cuero, pero nos dejarían sin nada. Todos en cuero, un programa sensible que no resiste la menor crítica. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Carlos Heller, que es diputado nacional del Partido Solidario en el bloque del Frente para la Victoria. Heller, gracias por atendernos, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos? Bueno, una cosa por la que queríamos charlar con usted es porque han instalado la idea de la devaluación como algo inevitable, y la pregunta ¿es inevitable realmente? A ver, yo diría que al día de hoy sí, porque quienes van a tener la conducción del Estado Nacional tienen tomada la decisión, es decir, lo vienen anunciando hace rato. Ahora, si es el camino mejor o el único transitable, claramente que no. Pero si el presidente electo, el día que debatió con Scioli, dijo que el dólar estaba a 15 pesos, claramente está estableciendo un parámetro de cuál es su expectativa o cuál va a ser su política. Claro, alguien corregía en el sentido de que en lo que va de este año se hicieron importaciones por 45 mil millones de dólares al valor oficial, no a 15 pesos. Es que toda la actividad económica está dada por el dólar al valor oficial, lo que se exporta, lo que se importa, lo que gastan los turistas cuando viajan, el dólar ahorro. Todo está regido por el tipo de cambio oficial, por el mercado único de cambio. Lo que ellos han hecho es instalar una cuestión de decir que el verdadero valor del dólar es el del dólar ilegal. Y entonces el oficial está atrasado por la diferencia que hay entre el ilegal y el oficial. Es una patraña, es una construcción mentirosa eso. Incluso Pratgay, que está sonando en estas horas como futuro ministro de Economía o de Hacienda, sí, dijo, ¿a quién le interesa el dólar oficial? A la gente le interesa el otro. Sí. Cuando en realidad, volvamos a decir, toda la actividad económica está regulada por ese dólar oficial. Lo que la Argentina importa, lo que la Argentina exporta. Cuando hay una devaluación, ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es la diferencia en términos reales. Por eso, la instalación anticipada de que se va a generar la devaluación tiende además a instar a que los precios aumenten antes, para que los aumentos de precios se produzcan durante la gestión de este gobierno y ellos puedan decir que no fue producto de la devaluación que van a hacer después, sino que ya había sucedido. Está claro que si el dólar si las operaciones en el conjunto se han hecho al dólar oficial y se libera el tipo de cambio y pega el salto, obviamente la inflación es inmediata, o sea, a pesar de lo que dicen ellos. Así es. Y bueno, pero por eso es muy sencillo, Alperín, porque tomemos lo que la Argentina importa. La Argentina importa distintos tipos de cosas, pero piezas, repuestos, insumos, componentes, máquinas, todo eso que entra a la Argentina por, usted dijo 45.000, pero en realidad en el año se estima que son 60 y tantos mil, cuando se complete el año, va a estar hecho a el tipo de cambio oficial. Cuando las próximas importaciones se realicen a 15 pesos, todo eso va a incidir en los precios de los productos que llevan esos componentes o que se hacen con esas máquinas. Ahora, demos vuelta a la cosa. La Argentina exporta leche. Exporta leche a un dólar de 9,60. El día que exporte leche a 15 pesos, el precio interno de la leche va a tener ese mismo reflejo, porque o va a dejar de haber leche para el mercado interno, porque la van a llevar toda para afuera, o la que vaya al mercado interno va a tener el correlato con lo que la cantidad de pesos que recibe el exportador con el nuevo tipo de cambio que se fije. No sé si está claro. Sí, sí. O sea, está claro también que los exportadores tienen como dos ejes, ¿no?, de lo que están pidiendo. Una es la devaluación. Sí. Y la otra es un salario bajo. Es decir, que el salario es que, dicen ellos, que les quita competitividad. Son, con una resuelven las dos. Ajá. Porque cuando usted devalúa, la devaluación siempre hay que entenderla como un cambio en los precios relativos de las cosas. Y el salario también tiene un precio. Entonces, cuando usted genera una devaluación abrupta como esta que está planteada y las cosas aumentan, el salario vale menos porque puede comprar menos cosas con ese mismo salario. Por lo tanto, el costo salarial medido en términos de lo que vale ese producto exportable ha bajado considerablemente. Sigamos con el ejemplo de la leche. Si usted es un elaborador de productos lácteos y está exportando leche por la que le dan 9 pesos por 50 por cada dólar de leche exportada, y usted tiene un costo salarial X y pasa a tener 15 pesos por cada dólar de leche exportada, el salario perdió importancia automáticamente en la misma proporción. Entonces, la baja del salario se produce por vía de la propia devaluación, porque lo que no es que disminuya el valor nominal del salario, lo que disminuye es el poder adquisitivo del salario, que es lo que en definitiva importa. Acá, cuando los economistas neoliberales hablaban de la inflación y demás, siempre se olvidaban que había paritarias que actualizaban permanentemente el salario por encima de lo que aumentaban los precios. Entonces, el valor del salario medido en términos del poder adquisitivo mejoraba constantemente. Claro. Heller, ¿cómo está? Tenemos ya, digamos, creo que tenemos una idea bastante, bastante acertada de cuál es el programa económico del PRO, ¿no? Sí. Y todo esto que estamos hablando son como cuestiones que las fuimos entendiendo, pero que están como separadas. Mi pregunta es, ¿cuál es su especulación? Usted que entiende cómo funciona la economía, ¿cómo sería el programa? ¿Cuál sería la estrategia, los pasos que va a dar el PRO? Sí. ¿Por dónde irían primero? ¿Por el Banco Central? ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imagina? A ver, primero digamos una cosa, que yo lo definiría así. Nosotros estuvimos todo este tiempo diciendo que había una confrontación de dos proyectos. Y eso no cambió al día después de las elecciones. Ajá. El día después de las elecciones lo que hay es que uno de los proyectos era un poquito más grande en apoyo popular que el otro. Es decir, tenía la mitad más grande de los votos, digamos. Sí. ¿Eh? Muy bien. ¿Cuál era, en síntesis, si uno tuviera que elegir una definición de qué eran los dos proyectos? El Estado versus el mercado. Sí. Ganó el mercado. Por eso usted tiene todos esos preanuncios que ahora tomarán forma seguramente en un rato de la integración del futuro gabinete del gobierno de Macri, que son toda gente que viene del mercado. Entonces vamos a tener en agricultura a uno de la sociedad rural, en energía a un ex directivo de la Shell, y así de corrido. Sí. Entonces, ¿cuál es la concepción filosófica de todos esos señores? Que el Estado tiene que ser el canchero. Ajá. El canchero es, no canchero de piola, sino sí, el canchero que arregla la cancha. Ajá. Prepara el terreno, corta el pasto, lo riega, para que los jugadores, que son ellos, los privados, los grupos económicos, tengan las mejores condiciones para desarrollar su actividad. En la teoría de ellos es la famosa teoría del derrame. Ajá. A ellos les va a ir bien, van a crecer, van a ganar muchísimo, y con lo que ellos van a ganar, luego eso va a devenir en beneficio para el conjunto de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que primero que van a hacer con la cancha, Heller? ¿Qué van a hacer con la cancha? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Soltar el precio del dólar? ¿Agarrar al Banco Central? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué haría usted si fuera de los malos? Que me cuesta, no, a ver. No, pero usted conoce la mecánica, sí, de estas cosas. Sí. Es que es un paquete, no hay una cosa primera. Ah, no hay una cosa primera. Claro, además también creo, Barragán, sí, Perín, que por ahí nos plantean otra opción falsa, que es si es un shock o es de a poquito. Sí. Porque eso en realidad nos lleva a una discusión mentirosa, porque las dos conducen al mismo lugar. Entonces, si el ajuste va a ser brutal y de un saque, o va a ser en tres cuotas, no cambia fundamentalmente la cuestión. Entonces nos encierran en una discusión tramposa. La discusión verdadera es sustentable lo que se venía haciendo de contrarrestar la crisis del mundo y demás con políticas contracíclicas de incentivo a la demanda para mantener el empleo, el nivel de actividad, con las paritarias mantener el nivel del salario, o hay que ir por la vía del ajuste, entonces tienen que achicar los subsidios, entonces tienen que recortar determinados gastos que tienen que ver con lo social, entonces hay que replantearse una cantidad de cuestiones como el impacto que va a tener sobre el poder adquisitivo de la población una devaluación. Entonces hay que beneficiar a los sectores exportadores con esa devaluación, etcétera, etcétera. Es otro país. Claro, ahora, Heller, usted entonces, supongamos que no ganó el proyecto del mercado, sino el del Estado, ¿qué se haría para evitar un ajuste, una devaluación brutal? Lo que se venía haciendo. Es decir, hubiera seguido esta línea, digamos, de política. Seguir desarrollando políticas contracíclicas de incentivo de la demanda, seguir con proyectos como el Procrear, que tiene el doble efecto de que por un lado es generador de actividad económica y de trabajo registrado y de calidad, y por otro resuelve problemas concretos como es el problema de la vivienda, seguir con el Ahora 12, que es un programa de incentivo importante para que la población adquiera bienes que de otra manera no puede adquirir. Esos bienes son fabricados luego por alguien, porque eso viene de la mano de una política de protección de la industria nacional y de control de la entrada de productos importados. Por eso digo, es todo un paquete el que se va a cambiar. Cuando empiecen a entrar los productos importados que van a competir con lo que se fabrican en el país y las empresas empiecen a reducir a la cantidad de empleados que tienen y volvamos a ese tipo de situaciones, recién ahí mucha gente se va a dar cuenta qué quiere decir esto de los dos modelos. O sea que uno puede deducir que el 51% de los argentinos no votaron el mercado. Puede ser que haya un 5%. Yo estoy seguro de eso, que es así. La gente no vota conscientemente contra sus intereses, pero muchas veces es engañada y llevada a votar en contra de sus intereses. Pero eso después la vida lo demuestra. La experiencia concreta termina siendo la dura realidad. La gente no votó durante los 90 el ajuste que terminó en la crisis del 2001. Como dijo Menem, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Pero estos lo dijeron. No, pero lo dicen en un plano donde lo que están prometiendo... ¿Qué dice? Pobreza cero. Claro. Educación pública de calidad. Obras de infraestructura que van a ser un cambio fundamental para el país. 1.200.000 créditos para la vivienda, para la gente. Lo único que no dicen es cómo, con qué, con qué políticas, con qué recursos. Lo que han hecho es una enunciación de cosas con las que todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con un país más federal, con un país donde no haya pobres, con un país más seguro, con un país donde se combata el narcotráfico? ¿Hay alguien que podría tener consignas al revés de esas? No, sueños lindos, dicen también, Gélez, no nos olvidemos, lindos. El asunto que hay que explicar es con qué. Si fuera tan fácil el combate al narcotráfico, por ejemplo, digo yo, ¿por qué no resuelven en Estados Unidos el problema del narcotráfico? Claro. El tecnológico no le faltan. No. Radares para controlar las fronteras tampoco. Inteligencia, servicio de inteligencia. Pareciera capacidad de espiar, por lo menos espían a tanta gente, no creo que tuvieran problema de espiar a los narcotraficantes. Y bueno, pero ahora va a ayudar la DEA, me parece, ¿no? Acá. ¿Y por qué no ayuda allá? No, mejor no deben querer que los ayude. Heller, lo que sí me quedé pensando que van a pasar cosas como ausencias más difíciles de notar. Por ejemplo, una no inversión pública no se ve porque es no una política no se ve rápido. Claro, pero digo, no es una política, uno no puede salir a la calle a decir, porque no es una medida. Los tipos claro. sacan la guita y, seguro. Y es como una ausencia. Seguro. Claro, seguro, pero desde luego. Eso va a ser complicado de estar alerta, digamos. Hay que estar alerta. Acá tenemos un presidente que ha prometido la mayor obra de infraestructura de la historia y que uno puede decir, ¿por qué no cumplió los 10 kilómetros de subte por año? Sí. Que comparado con lo que está prometiendo es una bicoca. ¿O por qué no resolvió el problema de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, que con vergüenza hay que reconocer que tuvo un crecimiento de la mortalidad infantil? El otro día en el debate, Macri le cuestiona a Scioli cuando Scioli le dice aumentó la mortalidad infantil, y Macri dice, no, no es cierto, se mantuvo en los mismos niveles. Sí, sí, y entonces, pero en realidad había que haberle replicado, si en el resto del país bajó y en el distrito más rico del país se mantuvo en los mismos niveles, aumentó de verdad. Claro, claro. Es gravísimo. Claro. Ahora, bueno, Heller, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la fuerza suya, por ejemplo, ante estas políticas? ¿Cómo se va a sí. mover, digamos? A ver, primero, acá hubo un proceso democrático, transparente, dicho sea de paso, cuando se pierde por 2 puntos y no se reclama que hubo fraude, también se da una señal de cómo hay que actuar en una sociedad democrática. Y hay alguien que ganó incuestionablemente, es decir, no se puede cuestionar. Yo puedo decir que es producto de los medios, de que la gente se la engañó, todo eso, pero después hubo un hecho democrático, una voluntad popular, y eso se expresó en el voto. Nosotros tenemos una opinión clarísima, que creo que está expresada sintéticamente en estas cosas que le hemos dicho. Y esa será nuestra actitud, es decir, en el Parlamento, atentos a cada ley que venga para que no se aprueben cosas que sean una marcha atrás de lo que se ha hecho todos estos años, que es una de las cosas que puede pasar. Una ley que anule, por ejemplo, la ley que dificulta la venta de las participaciones públicas en las empresas privadas. Claro. Ustedes saben que ahí hay una cantidad importantísima de dinero. Sí, es sí. una cosa que yo creo que va a pasar rápido, que nos van a decir que como faltan dólares, ¿para qué queremos tener el 20% de un banco privado o de una acería? Mejor que no hagamos esos dólares y los tengamos para otra cosa. Claro, van a decir entonces eso, van ¿verdad? A venir leyes, van a venir proyectos de leyes que tendremos que discutir, y bueno, y nuestra tarea será defender nuestros puntos de vista, pronunciarnos. Nosotros ya hicimos una declaración como partido, que si ustedes quieren pueden ubicar en nuestra página del Partido Solidario, donde fijamos el día martes, nuestra posición sobre lo que entendemos que está sucediendo y las preocupaciones que ya nos generan, las primeras declaraciones que le escuchamos al presidente electo, tanto en algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, como otras que tienen que ver con la integración regional, con el tema de cuál va a ser el lugar de la Argentina en el mundo, etcétera, etcétera, que despierta nuestra preocupación y nuestro rechazo. Heller, le agradecemos muchísimo la comunicación, le mandamos un abrazo. Que le vaya muy bien a los dos y a todos los que están allí, a todos los argentinos. Chau. Exacto. Chau, muchas abrazo, gracias. Hablábamos con Carlos Heller, que es diputado nacional del Partido Solidario, dentro del bloque del Frente para la Victoria. Ya venimos.